Tuta y arca, tuta y arca. Pacari pacha cada día. Ya na tu data mis escanches. Kayakini kachi. Rigna naku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rigpi naku. Uyay kunawa. Nyaupa uyay kunawa. Rigpi naku. Ya sana kunawa. Taki kunawampas. Rigpi naku. Kay pachapi kazarinchi. Aji shamushka kapaichi. Y manejar te canguichi ya ya mamá kuna wawa kuna sin ayata kaisuku en Ecuador ma vejacta pe causa kuna yo canji kuna tutawan samunchemi rixina koyu kumanta nacho masi Daniel Castellanos controles pe pa yanapaku sin ayata ma Marcelo Tupaña ki kunata ni yanapaku sin ayata tuku tuku shukti jacta pe uyang masi kuna tape ali samushka ni panchi kai yo canji tuku tuta kuna ya laya Yukanchi rima y kunaun shinajate taki kunaun yu y kunaun samunchi. Mashi Berito, y manajate kapangi. Y manaya mashi Marcelito, shukti mashi kunapas, shuk napaita chaskipaichi, kikingunapa guasiman. Pagi yate y aykuchishkamanta, nachukunan tuta kun kutinjata, samunchi kikingunawan kangapa, taki kunawan, shinajata yu y kunawan. Yukanchi kutinjata yu y arishpa, shinajata shunguchishpa, yukanchi runa kawasan. Usaita ñukanchik runa shimita sinchiachi munaiwan nachu kay pachakunapimi mana mashi Angelito shamushka nachu shinapas mashi Carlitos y mashi Angelito ñaya shamunga guna y chaykamana mashi Marcelito shuk takita karagrinchi kikingunaman nachu kay taki shamun chimborazo yaktamanta purua mashikunamanta taki shamun kay punja kay ari shinami kan kay ñukanchi kunun taki shamun grinchi ñaya miña mashi Angelito shinallatak mashi Carlos ñala mi chayamu panga shinallatak ñukanchi taki un rinchi mashi Daniel Castellanos kay taki kashamun mi purua yaktamanta mashi Martín Malán nishka paika kanmi pulukati ayu yaktamanta. ¡Ay, vaquerito! ¡Ya muy tu chuchu por así! ¡Así, guapito! ¡Cay, miño, cachi, carnaval, puchona! ¡Vaquero, carnaval! ¡Así, guapito! ¡Ay, guapico y macachi, cungue! ¡Así! Ay, ronda, no, piso, ay, pichari, la ruchita, pa. kachu aso ayari atushi wa niko atushi wa niko ai haku takishu ga chukai shina aso yuka wa kiri tusha yuka kuyo tusha kuna katushu kuija kuna kataki kuija yuka wa kiri tusha yuka kuyo tusha cuando cata chicuilla, suena la campanita, suena el tamborcito, baila mi vaquirito, suena yo banditico, suena la campanita, suena el tamborcito, baila mi vaquirito, suena yo banditico. Ay, caixi la lámita quichi, una pachungo toque cancunapa, Tushu pai chinya tu kurigi minachu Tushu mamita, Tushu mamita Maki marame kai shina takiko Kayaka maramita ringi shami Tautus pata figa kushami nachu Nikang masikuna kay pinguya korkan china runa pak shungo nishka Martin Malangmi kay takatakihon shin pay kami kang mi pulukati ayujaktamanta. May sumag na junyukanchi nyau pa kausi malay mi karka na junyukanchi karnaval nish papay riksin china ju pero pau karay mi nyukanchi pa kana ju puro ayaktapikan. Sinamikang na ju masimari masi berito. Ari masi Marcelito, sinamikang na ju pay paining nyuka bakerito janing na ju pay pay kuna sina jinjin yaktakunapi sin na paikunaka nachu bestia nish pai caballo kunata nin paikunaka bestia nachu tus pai chaipi paikunaka warishpa tuku yaktakunata purin harka nachu y kai carnaval pun yakunapi mi wasin wasin rin paikunapas chai negro tukushpa kulta tukushpa sinami nishunyukanchi puro yaktapipas kai carnaval ñukanchi nishkanchi mana carnaval gan ma hasta One Piece gan si sai pacha raimi o pauka raimi nachu y chai raimi mi ñukanchi paja hatun raimi kan nachu ima imagina garka nachu kikin yuyaringi nachu mashi Marcelito imagina garka nishun pulukate yaktakunapi baldalo pasi yaktakunapi kai carnaval punyakunapi Parecina mi kang na yo kanche bueno kai kunam kai punche kona mi carnaval nishka nacho ñaupa ñaupa kona karecina mi karka sisa y pacha raimi nishka hatun hatun raimi kona nacho yo kanche ayu jakta kona pi sina jata pulukati balda lupaxi sina jata balda lupaxi alto la merced columbia ya pita sina jata columbia alto lote unidos nishka chay la merced chay kona pi mas suma kta tuku ikona wangurishpa nacho uramanta hanamanta mashikona wangurishpa suma kta taki kona kasina tosukona kar Pai kunapa ñaupa kawsayta rikuchishpa shina takipi, mikuypi, churaypi, tukuy chaykunapi, may sumak chaykunachu. Ari kikin yuyaringi o rikushkangi kay punllakunapi na bueno na kay punllakunapi hasta One Piece kay febrero, marzo killakunapi mi shuk nishun personaje principal tiyak nachu y chay personaje kan nachu warmi tukushka. Ari, ima shina kan kay warmi tukushka Marcelito. Ñuka shuk chaypi ñuka bueno nishun chay castellano chimi pininchi shuk anegota nachu charin por ejemplo ñuka sarun watakuna ñuka chay tukurgani warmi tukushpa chana pai chay ka cambiarish pa chana yatik riparkani nachu kache yaktapi tushungapak chana yatik ñukanchi balda yaktapi yatik takishpa tushushpa shuk timashikuna may sumak chana tandanakushpa warmi laya chana warmi kunapak anakuta pai kunapak fachalinata chayta tukuy ñukanchi harikuna churarishpa may sumak takishpa chana Achka sumak takikunata shinallatik pero chay takikunaka mana shuk taki chana taki takilla karkaka sino que shuk mensaje shuk rikuchita charin aña y imagunata churarin a chay warmi tukushka A ver, warmi tukushka bueno churarin minachu tukuy kay warmi kuna imadami churarin chayta por ejemplo pachalina nishun chari anaku valleta shinallatak washka manilla kuna arete shinallatak bay muchiku shinallatak zapato ninchi usuta chaykunawan nachu mama chumbi tukuy chaykunawan y ñuka rikushkani shuk wawata pa aparishka rin nachu guaguaguan, sinayatak, tamborta, japispa mi paipas, puntas parrin, nishun kai culta tukushka kunata, Nacho. Y sinayatak, shuktak, nishun protagonista principal, tian, alcalde o barayuk nishkakuna. Ari. Y paikunami kan, nishun, hatun, apujuna, pushajuna, comuna yaktakunapi, pushajunami, alcaldes tukun, Nacho. Paikunaka, kimsa, jerga gunada, churarispa, shukapuka, shuktak, imagina ninchi gris. Mari, buka. Bueno, gris, jerga kunata churaris, pachay kunatami, kai alcaldes mashikunaka churarin, sinayatak paikuna charin, Garrucha. Ari, garrucha niskata, ari, pai, chaikuna wang mi puntas parrin na chutukui, tushuk, sinayatak takin mashikuna, chay carnaval punyakunapi. Sinami kan mashikuna, ficheta rimaskanchik, nachu imashina gan, ñukanchik, purua yaktakunapi, kai carnaval, o sinayatak sisa y pacha raimi manta, nachu uyaskanchik, kai ñajaya uyaskanchik, shuktaki, carnaval jawa, nachu shaymanta mi rimakuskanchik, sinayatak, ña shujatun napaita, cha, churanchik, mashi angelito, y sinayatak mashi rumizama, ña kai, Hay pichar y carcacuna, masicuna, allí chamusca. No, en topa mucho, se camasi Carlos, mana, cuita cunas, aquí se anispa, ya pa, rinri mata y jamoni. Mana cachari, y manes pacha. Es que un hay perricus pa acá, hasta warcoringa, masi. Y manas de masicuna, allí pacha tacharipaichi, chamu pachunchi, cuna pasa, yo pachanchi, cuna paja, uyay cuna manta, aricuna pica, bueno, yucanchi, uyachi, rixina, uyachi, imagina, cajarisca cunata, seijatun, uyay cunata, pacta. Achillana Kungapak Mikai, Casa de la Cultura Ecuatoriana Ninchiyaka Anki Uyarita Pushawan, Sukta Uchilla Tandanakuita Ruramunchi, Sinapas, bueno, Yahanki Ginguna Sauni Kanchiwan Pakta Kerganichi, Sinapas, Sugiwekuna, Imagina Kai Uyachipi, hasta un Sinchespa Katingapak Nina Kuipi, hasta un Karin, Sai Tandanakuipi, hasta Takipa Yamunchi, Sinapas, Machikuna Kispichuachi, bueno, que ya hay Kusunchere, hasta un Rima Ikunam Pakka, Ima Rima Ikunawan, Katikukanchi, Ima Imata Charinchi, Imata Charinchi Machikuna. Ah, Takimore Ring. Takimore. Ya, Shinaka. Su Takimore Ring, si no es para que se haya un coche de Ring, para que se haya un apacay o como Nacho. Masicuna, tigra munchi, con la carimpe se ama puño ringuiche, ama puño ringuiche, masicuna. ¿Qué pasa acá? ¿Orquesta acá? ¿Orquesta? Alguien está aquí, orca acá. A ver, llama, sepa, sacrín. Hay con la macharisca, ni chay, macharisca. Bueno, masicuna. A kunan martes punza kuna pika ñukanchik shimi kunamanta rimakurkanchik mashikuna llastawan kapasa guyachikunapi ña rikurkanchik imalla llakikuna tiashka maykunallapi llakiri tian may ñukanchik shimikuna maykunaka ma chayamun shuk llakita revillasha may gentekan mashti tawka mashikuna mashchari ñampi kawakanaju imanishpa ya imashpa chari wakanaju ña ripes de tachurajushkakuna wakanaju ah Imamanta, imamanta. Brasil. Ñuca, Alianza País, chuy, matucos, que yerkan imán. Quillo. Guayya, guayya. Guayya, guan, quillo, achuroc, chacuna, guacas, chacuna. Ah, mamá, ya está puse para el partido. Brasil, nacho, Brasil, mamá, ya está. Rompa, ya está, misa, nacho, y me hay que chacuna. Chay, mi guaki, cuando camana, vale, espata, mi rompa, ya está, misa, nacho, y me hay que chacuna, ni siquiera ni nacho. Ah, chay, Brasil, mamá, ya está, puse, chacuna. Ari chayka canchis imagina ning gol canchis kuti sati sakisteka zaki waki nyuka kam chay imaste imagina vez de takam waija anya waija churas kanu shaka chay mama kay mama zakta pa kama chizuras kuna makuna tanda na gurkam chay pimi ma tukushka ya gurkanima Na, pai kuna fish mishak jakanga. Ah, bueno, ima ta. O ya kichigunga. Ya kichigunga. O pai kuna jakichigunga. Ya kichigunga. Kichigunga. Bueno, imagina chare, pero sina pas nyuka kana chay fútbol ta rico kis kanta kana riyats kani kama shigum. Nyuka fshina ya chipa ya kai masham hushma mashina nyambi wa kistian hau tarji kushpa nyuka tapun. Ah, nya, chuta, kanchis kutin, satish kani nika. Nyuka rikurgani, ari. Kutin, kutin. Nanarita. Nanarita mi kanchis kutin. Manani kupif chay japit. Zaki, waki, washikuna. Bueno, chay mati nyuka chikuna. Rimaini asata garota tunga pa kakushkani. Ah, nya, imat garota. Garota kakang. Ima te garota masiyo. Mana, kikin ni kungi, kikin ni wita pa. Nga kana, zakta. Basti sumak, basta na kanga masi. Sumak wita. Kikin mas chay kunapika li ito kangi. Lichado chay pi. Chay kunapika kausas ka kangi. Sino mamá shikunan. Bueno, si la chay ya kita lado mchores, pues sin espaka ya ikusunchi. Nya kajima ima. Nyo kanchi rima me ikusunchi. Nya. Ya jamani kurkanchi, ya zaki kunata ricos kanchi. Bueno, quizás mana tu cuita tu ricos que casan, pero si napas ya wakin zaki kunata, wakin pica ricos kanchi, yukanchi shimikuna. Imagina wakirin, mai pachakunata, yukanchi shimikuna charin, epikunata, tata charin, yukanchi shimikuna. Si napas kunan pica, ima rura y kunawanta, yukanchi shimita, sinchiachi tu kunchi. May manta tak kay shimikuna rima y kikin shimi rima y taka sinchiachi kadari usanchi ña kuna ña ña japasa uyachikuna menir kanchikuna pika yapa shimikuna chingarikun ña kay mu niche kati musukuitakuna kati wiñaikuna wambrakuna pues ña na ñukanchi shimita yachakunchi ninchi ña chay llakikuna manta pacha imagina kadarishun ñukanchi shimita kuti chingaman ninchi sinchiachi kuti chingaman a ver mashi verito kikin kay pakaji yachikangi bueno pichi kay hawa ña rimashpa nachu ñukanchik pas nishun rikuna kanchik nachu maihan ñankunapi astawan japirishpa sinchiachinata sinchiachina tukunchik nachu ñukanchik shimita y ñuka yuyani kallaripi nachu ña ñukanchik juyaita japishkawasha ñukanchik ña shungupi ñukanchik shimita japishkawasha ima gan nachu ñukanchik wasipi nachu tukuy pachakuna nishkanchik ñukanchik wasipimi tukuy yachay kallarin nishkanchik nachu chaymantami ñukanchik yuyanchik que ñukanchik wasipimi shimita sinchiachinata munaika llukshina kan ninchik nachu kallaripi sa wasikunapi entonces chay nishun chay mi kan kallari yuyay nachu ñukanchik wasikunapi ima nishun sinchigan nachu ña ciudad ukukunapi ña kay nishun kay Quito llaktapi causaspa ña mana rimanchik nachu ninchik mana ña eske mana pachakunata charinchik shukti wawakunapis mana tiyan mana chaymanta mana riman shinapas ñukanchillatak nishun imanalla ninatapas wawakunaka ña jamutinga nachu paykunapas ninga allilla nachu shinallatak ima ningapak mande o que ningapa ya paikunaka ni tukun nachu ima entonces nishun chay rima ikunawan nishun chay diálogos básicos kunata charishpa ya nishun sinchiachishpa iwawakuna mampis riksichina kanchin nachu shuktik rima ikuna tiashkata manakashpaka paikunaka yuyanga nachu shukshimilla tiashka o manakashpaka ya yachana wasiman rishpa paikunaka yuyanga inglés y castellano tiashkayata y mana riksinga ni chung mana como mana ñukanchi rimanchi mana riksinga ñukanchi kichwa shimita na entonces china mi kan ñuka yuyani kallari yuyay ñukanchi wasikunapi ñukanchi nachu taita mamakuna ima ña kichwata yachashpaka chay kallari yuyay taita mamakunapa responsabilidad ya uchilla wawakunaman nishpallaka kay shimita kati chingapa taita mamakunapa responsabilidad chaykan transmisión nacho transmisión familiar y mamantanini kay kanakan kallari yuye nacho ña shukti pasa programa kay riksinaku y programa ukukunapi nishkanchik ñukanchik kichwa shimi chingariku y nin nacho maijanguna ña estudios kunata ruras que chaykunapi nin mana chay transmisión familiar mana tiashkamantami nin hatun yaki rikurin y chaymantami kichwaka chingarikun nin entonces ñukanchik chay mana chayachun ñukanchik ninchik bueno ñukanchik wasi ukukunapi ñukanchik shimita sinchiachishu chaymi kan kallari yuyay punta estrategia taita mama kunapa responsabilidad ocupi punta estrategia kanga sinespaka chay diálogos mínimos ari básicos nacho diálogos básicos o sea y mata rurachun mandangapa y mata mashtiyana pangapa sina ima pipas wawa kunawan taita mama kuna ima pinina kuna kuspapas kichwa perimas chay punta tarea quizás ni seca punta rurana taita mama kunapa aro nacho mashi Marcelito, por ejemplo, Charin Paipak, sobrino, Nacho. Ken Kuamaro, Nacho, ña Kaira Tugaña, Hatunganga, ña Kapisña, Uchilla Kaspi, Rizerganikunan, Kaña Hatunganga. Paiwa Rimashpa, Kichuapi Rimash, o sea, Kikin Nacho, ña Rixing, Imashina Kaishi Mihawa. Entonces, Nishun Paiwan, Ayipunya, Imanaya, Ayituta, o sea, Chaikuna, Nishun Rizichina Kanchi, Nacho, ña Tuta Pikaspi. Kaikan kija ni nakanchi oña punja pikaspi kaikan inti nacho entonces shinami paikunapa ña shimipi ña tuyashpa tuyashpa ringa nacho ñukanchi kichuraru na shini nacho ari shinami kan nacho punta punta rima kuna gachami kan kan nacho shuk shuk rima ikuna ñukanchi wawa uchilla katikunapa paikuna yapa yapa ta hamutachu shinapa nishunchari sus palabras sencillas kuna un kallarina nacho wasi ukumanta Imata pues uyaspa yachay kallarinchik nacho ari ñukanchik takikunawan uyaspa katipika imashi chay shimika nishpa ña tapurinchik nacho pero uyaypi wachari kallarin nacho ima kunapas shina uyashkata kutin ñukapas chay shina rimasha nin o chay shina imata nisha nin nishpa shina ari o sea wawakuna mas que paikuna pugllashpa kakpi paikunaka uyagun tukuyta uyagun ñukanchik rimarishkata shukti machikunata rimariskata entonces chaikunapipas bueno ña chaikan nishun shukti estrategia pero chaikunapipas ñukanchik runa shimipi rimanakanchik porque paikuna uyaywan rinrinwan paikunaka yachan nacho entonces shinami kan kay nishun kay wawakuna wawari kakpi importante kan rimana paikunapas uyashpa katingalla nacho katingalla ñukanchik runa shimita rimashpa nacho entonces shinami kan no sé kikin Mashi Carlos Pagyuyaita estaban en Rixingapak, Shuyachiman Rixunyan, Chaypakipa Kutin estaban Gutinyamana, Wawakunan, Yakunanka, Hatunja Kunapak, Ima Ruraita Muturin, Chaykunata estaban en Rixingapak. Uyaikunawan Kayak Timunchi Mashikuna, Yatigramunchi. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

Kajari Pactachina. Ya, Kajari Pactachina, Kataita, Mama Kunapi, Misakirini, Uchilla Manta, Hamutachu, Mana Hamutachu, Kichuapo, Kikin Shimipi, Rimachu. Ya, Chaipi, Mata Uyespo, Ispaka, Katipika, Nyata Puringa, Ning, Imata, Chai Shimika, Nishanin, Ya, Imata, Imapakta, Chaita Kanina Kang, Imapata, Usanakang, Chaitanya, Yuyar, Ispagatini. Nyuga Kaita Tapusaner Kani, Aiju, Jakta Ukupika, Charinchi, siempre, Wakipika, Taita, Shumama, Shuha, Hatun, Taita, Hatumama. Wakin pika chay chusku chay mo chay ninja ya que chay masi kuna mandrikus pa shuk mana kichwa terima pika o mama maikan ta stawin ya chachi usan taita mama hatun mama o hatun taita pita astawin wawa kuna manka chay simi kuna ta tarpui usan masti wawa kuna pa kimashina wunyita rikuna yachana urman nacho nacho mama mari bisa pika charijo chica mama ma chaimanta pacha rima y casarin ya chaimanta chi bisa ukupikaspeta wawa ka uyahuma imashina kancha pi rimarina hukunat ña bisa pika shuta o kuna ka yuyang yuyang ma imagina ta kancha pika runa kuna ka kan imagina uma yuma ki yu chaki yu puri imagina rima chay imagina paipa taitapa shimi uyari chay kuna ta tukuita manya risihon wawak y hasta wanga mama pacta nacho mama mari nacho pacta yalin tukui puncha tukui tuta tuta manda ña punyunga pa kajari huishpa iman wawata ka bisa pita karishpa ña Richarishpa, Mawata Kutin, Visavita Karishpa, Rimashpa, Hatarina, Chica, Chekunapika, Nyamari, Shu, Mastimishugo, Imashatanisha, Shu Kauseta, Imashina Kauseta, Nya Tarpush Pasakin, Nyan Yachin, Nyan Yachish Pasakin, Wawapa, Mana Wawapa Umapi. Shupi mi sakin, chay mi kan yukanchi kasan shen pika espiritu nin, nacho. Samay. Chay samay pi sakin, nacho nispacha ka kasna nin, nacho el espíritu es fuerte, la carne es débil nin. Ya. Shina kashpaka, chay espíritu nishka, chay samay nishka mari tukuita yali kan. Tukuita pachi yali kan ñukanchi gaichata yali, ñukanchi yuyaita yali, ñukanchi shungota yali, ñukanchi uma yuyaita yali, ñukanchi muskuita yali, tukuita yali marikan chay samay. Nacho. Chayka chay samay pima chay bisapika pika wawa manga ñanya chispasakin. Chayka chay samayta mamana ñukanchi kayapa ima utapa ruranchi. Ñawpa yalishka wata kuna pacha kuna pika pastra mamau kuna chiguata ka ruran karian. Nasti kandaspa, ushnataki guta rurash, pachetu wawa guta wawa guman ima guta pispisa ku pika ya pita niya ta kispa guka chay samay pachampi mari niyang guta ruras pasakijo wakin kuna kuna pika rikus kani chay taki kunata wiksapi churas uya chinguna wawa kuna muna chur suh taki kunata chay kuna ka chay kuna ka masti kunampi shina ya pa científico nishka kuna bija chimanda chita rona hona chu pero shina pishay kuna ka nyuka shita kuna ka niya una ita ruraska makan wa saru saru wata kunata ruraska makan chay ka Sinapas chay mama ma chay taka rurang taita pas rurai taka rurang pero na yapa tukui pach taita ka na mana pai imastinka mana pai wiksapi chichunka ari chay kaspa minachu nyukanchi mamita kuna chane bai kuna wiksapi chari ima kaspa ka mama kuna ka chay imasina ni pupuan chay imasti tandari chit pupuan chunas chay angito imasti chari pupuango Pupuangu, ya. Chay wan pacta, mamá wan pacha, wan guriska ninga, chay pic seguramente hasta wan chay pacta wawa wan rima y caña. Chay manta pacha, sin spaka kajari nixka ka. Chay mamá ma, punta punja kuna manta. Chay wawa pak samaita ka hasta wan ga puncha ya chispa kan. Nacho, ya bixa kumanda yuxikpi, pita hapispa markan. Partera, mama. No, mama. Mama mari bista. Partera chenka. Paipa chuchuman kimichispa chuchuchin. Chay chuchuchigushpa kana upaja ka chuchuchinga. Rimarishpa, takishpa, shina asishpa, punyuchishpa, shina... Nyuka bonitikunishpa. Mari, nyuka bonitikunishpa mari nacho masti mama uka chuchuchin. Ari, ari, ari. Chuchuchishka hipa, nyakuti paipa washa manchurang nacho. Washa pi, chay paipa washa. Uiskangi chichu kikinguna ka. Paika ali washami, paika mana ali washachu. Paita tu paris paka ali pagmi, kaishuta tu paris paka mana ali pagmi, paipa ka chiki wash, paipa ka ali wash. Chika mama ka chai washaman churang, nachay paipa washa chay washa kay washa manjak hasta wambacha ka paipa espiritu man michuran mashikun chayta min hijo wawata wawata chayka chaypi mariñan ya chispa churan mamakunaka chayka pero chayta kamana ñukan chika rikunchik osa imashina rurakta ima mana yangata sakinchik chayka imanishpati ñukan chimana chay chay yachaykunata rikunchik Yapa, Facebook ya picado si manda más. O pica que tiene condiciones ni siquiera imaginen. Ima causa y pacha cas papas. Walking pico, wow, chavo este que es para Imagina causa y te más que ya pi. Gimir es para que ni año canchi que ingi te camai pica chinga chirinja. Imagina causa y te más que na manda. Yo canchi causa y te hichus pasa quinchi. Y ya le fangaja causa y te más canchi nacho ya le fangaja. Kai pica quito ya te pica misho tu kush para que fangaja. Causana. Ali. O sea, Jackie Illa, y mamanda filena hui hui Illa, y mamanda chay proyecto histórico Nishka con Atayuya hui Illa, Kaipika Fangaya causanga para Misho Dux Pashamuichi y ña. Kikinama. Kikinja, Kikinja ama piwan mika makanahuna huspa, ama piwan y matayuya na huspa, Kanja Yuyangi, Kanja Munangi, Kanja Rangi, Cheta Tukuya. Nasushina, Cheka Kaipika Misho Kaikashina, Yapa Fangayama. Chemanda Matauka Mashikuna. Mishukanata muskan maskan kun y runa kanata ka utiashpa karuyashin kuna nachu pero shinapash nya rukuyashpa machita ka nya yue happy paktan shungupi shungu nya masti kutin paskarishpa kikin kaita kutin maski kajarin nachu kikin kaita maski kajarin y chaypi machita wakin mashikuna ka kutin nyan yaringapa kajarin kuna mashikuna chayka kaipi ka mana chay kunata mana charishkanchi gusa mana charinchi Imagina Shukshimi pika kachinu pika referencias ninchik, referencias identitarias, referencias lingüísticas, o sea, imagina rimanchik, chaita kañukan chita kuna china bixamanda china riku chika kaimanda machina ruranchik, chaika kaipika imatata rikunchiar. Mana rikunchika, o sea, kaipi wakin bika wakin mama kuna nachu kai kito kiti man shamushpa wajakta kuna man shamushpa wawa guta aparishpa nachu rihun chika nyukan chika pobre mamacita mana charinga chay kochi nishka guta randingapak ni man sina kuna tara yuyanchik nachu pobre que digan wasa tuji pe aparishka wasa tuji pe aparishka chay huska porihunka yuyanchik nachu y chay wasa nachu rikurin chay shuk marka tiyan nachu chay amazoniapi hasta wampish paikunaka ñaupakpi apan wawakunata y shuk empresa nachu shuk shamug empresa shuk marka nishun chay chalinakunata wawakunata sikichinapa chay kunata paikuna rurashka nachu kungagan chay marka nishun ari shuk marka tiyan entonces como ña paikuna pamushka nachu ari kunga ari kunga Kunga gangari. Pico a tarrón. No sé, emana caimanta ya chinchay chay. Pero guaguata paringa. Ari. Guaguata paringapa, nishun chay sukinchina kunata rura. Y kunan punya kunaka nishun mishugunapes chay kunata happy inin como kunga pamushkaguna, entonces nyukanchipa rurashun. Y mana ya chanchin nachu nyukanchipa yuyarina kanchi nishun tigrana ganchi nyukanchi yaktakunaman. Y chepiga común y corriente gan, guagua kunata parina. En nishun guashakunapi y Amazonia kunapika ñaupalpi apar y chay kunakan común nashu y mamanta paikuna nashu ñanin mashi Carlitos nishun rumisama y mamanta ruranchi nashu y ñukanchi chay kunata kungarishpa rishkanchi y shinallata shukti kuna apamukpi alli mi kashka ninchi nashu y bueno mana chay kunatapi yuyarishpa shinallata anchuchina kanchi chay yuyakunata ñukanchi umamanta nashu Chungu manta hasta wampus. Chica, chay kuna manta ma, chay kuna pi ma sakirin ni shu ururarin nyang yachi, imashina kanata. Chay imashina kana, chay ka hatun musurishka ma, castellano ya pika osespa mininchi, mastimi, tú tienes que ver sin que otros piensen por lo que haces nishpanin nashayka ñukanchipa kawsay mandaka ñukanchipa kawsay pika imagina ñukanchik runa kashka shinataka ashka ashkama wakay chinata musurinchik porque chaypi ñukanchipak shungo ñukanchipak samakay samaykan chaymanta machikwataka ashka wakay chinchik shinallata chaypa hipa ña hatun yalpipas nacho kunanpi karin kawsaymanta kawsita kawsita mas karinamantaka wasi waki wasitaka ashka hichushpa sakinchik nacho hichushpa sakinchik y wawakunataka mingashpa sakinchik mingasakinchik kay mishakuna rikuchun shina guarderia nishka kuna pipay kuna rikuchun sakinchik nacho chaypi kananya chimikuna ni chingay kapachi chingarin ñukanchik wawakuna ka chayma hatun mutsutishka kan wasi ukupika wasi ukupika mayhan shimita kagrin kikin shimi o sea kikimba kikin shimi wakay chika shimi chika siske taita mama kichwa shimita rima kashpaka sirtupacha ma tukushungu ma ari nina kan ima pachata kagrin runa nishkaya o runa pacha chukagrin chinacho o sea nishkaya kangapa kanya tau kagrin ukuna ma shamun kaiman ponchi tuta chura hongapa sombrero mucho runa tau kwa ingapa wakimbiga api gotan na mikungapa mas china taki ingapa china interen bitu shungapa china runa aja nishkaya kangapa ka tau kakuna kaiman da kitu manda che alcalde konapish manya ponchi tuta chura hushka kuna porinahu wakimbo na pika nacho chika che wanga nyukan chika usika nasin chiyanga nyukan chika kause mas timi wasi ukupi nyukan chika usi wasi ukupi kikin taita kikin mama ña achi arininakuita mamana arin ima sina arininakuita mamana ruranchi ima maihanda kagrin kikin bawasi ukupi wakaichishka shimi kikin ba kawsaypi maihanda wakaichishka shimi kagrin nacho chika chaymi shuk hatun muchurishka kan pero shuk mantaka shukpash tiyan mashikuna ña ya rimachipa katichun mashikuna pero de repente shuk wasi ukupi ña chay ñaja mana chuchuskuta nikurkani chusku manta mama ña chusku manta ka kichwata rimakuna kutin mama ka una kichwata rimakuna ka ima chaypika pikunata sinchiarina kan pikuna tiyana ñuka nini nishun ña kay kitu llaktapish rikushpa nacho mayjanguna ña wawakunata charin ñukanchik mashikunallata ña charin nacho wawakuna wawakunata ñuka nini shuk shujatun yachay o ñantian ñukanchik nishun taita nishun hatu yayakunapi hatu mamakunapi imamanta ñuka yuyarini ñuka kausaypi nacho ñuka turipa kausaypi ñukanchikpas ña nishun villakunapi kausashkanchik y ñuka taita mamakuna yuyarini paikunaka kachajarka llaktakunaman ñukanchik hatu yayawan hatu mamawan purichun imapaj kichwapi chaypi yachachun shinallata rimachun nacho como mamá villakunapi mana yachanchik mana shuktikunawan mana rimaytukunchik entonces nin paikunaka nin mana kaypi kichwata yachanguichu kaypika mishushimipi rimanguilla tukuy punllaguna entonces nin hasta wampish llaktaman ripay chaypi mana kichwallata yachagringi hasta wampa shukti yachaykunata ashpa mamapi yachana nishunwiwakunata kamana jiwata kuchuna tukuy chaykunatapis yachangui nin entonces chaymantami nishun paikunapas ña chay llakikunata ña ñawpamanta rikushkakuna nacho ñukanchik kichwa shimi chingarikushka chaykuna llakikunata ña rikushpami mayjankunaga chay opciontapis japishka nacho nishun kay vacaciones punllakunapi nin mayjankunaga chay nishun chay yuyayta japishkakuna nayo kichwa shimi japishkakuna yuyayta yuyaypi paikunaka kachan nacho llaktakuna mampa nishun si paikunapa hatun yaya hatun mama tiakpi y kichwata yachakpi paikuna yachachichu nacho y chaygan nishun kay nishun kay hatun llaktakunapi villakunapi shuk alternativa nacho y mana kashpaka ñukanchillata kayukupi shuk comunidad lingüística nishkata wiñachina nacho ñukanchillata comunidad lingüística ima nishin comunidad lingüística nishun kay kimsa punllapi shuk nishun campamento vacacional pero nishun internado shina yaykushun yaykushun y chay ukupika kichwa shina kichwa kashkata rimana shinallata runa shina kawsanata ruraytukunchik nacho entonces nishun atawka alternativas kuna tiyan kay panchakunapi ashtawan karin nishun ima tiyana kan motivación ni su voluntad chaymi kan ni su hastawan hatun rurani sinapas Rikuna riku itukunchin nashun astawa alternativas kuna chinapas yuyani kaikuna siñukanchi ruraitukunchi wawakuna pika kichwapi kichwaka astawa nguñarispa ritukuna chay chay gashka ñukanchi nishun experiencia personal ukuta rikushpa chay funcionaska shinallata shukti mashikuna shinallata rurashka nachu o sea ñamana kay villa ukukunapi wawakunata yachachun sakishka y astawan pillak kunaman kachashka y nishun paikunapas kunankarin bilingüe coordinado kunakan kichwa tayachan shinallata castellano tayachan igualdad ya shinashpaka takiwan rinchi shinami kami takiwan rinchi nachu takiwan. Thank you. masikuna sinespaka tigramunchi riksinakuy uyachi astawanka kikinkunawan pakta pakta katikunchik punllanta ñukanchik pay rimaykuna yuyaykuna katakikuna tapas karashpa kayta kika maymanta takarka kañarta kimuyachin mana saraguro masikunapak takimikan chaspishka ari ñeñeña na pakta uyashkamantaka asataka kañarkunawan asataka pandarikurkani masikuna sinespaka napaykuna charingui mashi Marcelo ari chinamikan chinamikan mashi Danielito. Pite. A ver, kuna pacha kuna pinachu iskimashikuna watada pakta chikunkuna. Ah, ya. Yeah. Pikuna tawasin. Ari shinamikang achikachikang na ari kushiripaichi na ja ari suma kushiripaichi wata patachi paichi na ju ari shinamikang na nyuka punta waukiman mi kai na paita kachani pai mikang Jose Atupaña pai pa kuna punche kuna wata tapatachi kuna ju pai patu ke yui kuna musku kuna ari astin jikarka haitan jikarka wauke ah na nyuka chikachaita ja karkanchika ari pai kamai su kan bagaji pagasutus kami Ari chayka chay, tsunami kashkanga pera. China pasina jo, mas tuma nyuka bagaji, nyuka pagjati. Ari nyuka pagjati sina. China pas pai pa katung na pai takachani na chu. Pai pa. Ari. Pai pas uyachita mi rang mas kuna. Na chu. Ari mas suma kali. Pai pas uyachita mi rang. Pichincha universal ni ke chay anta wapi. Uyachi ko. Uyachi ko pina. China jatak sukti mas si pag na jo, mas si Gabriel kuyo ni ska pag pai ka kang mi imasti mantam cuyo apellido ari cuyo ari cotopaxi tiwamanta tiwamanta masi pantaleo pai pak pisu hatu na paita chaya chinchi pai pa wata pakta chikas kamanta chu ya sin spaka kingin una pa hatu ugizari tapas kacha panchi hasta wanka hasta un sam wata kuna pas pakta chis pakati pangich ni kan sin pakta kumpanya suerte ibangich ya pas pacha kuna mari tukurin sugyu ai kuna hasta un kasta kirin na masi au kapacha mayo ai kuna kasta kirin Chaita kachamu ho martes pekuti chimi machi machi chai pa estamos limana ko pekati chimi machi kuna chines paka nya rinchi kayakam machi kuna ani pakari pangichi aji de pakari pangichi kayakam kayaka kuti kuna kama machi kuna chimi yung aji samus na chu ari shinami kan apa i kama i hawa ari shinami kan kai kulki apa kama i hawa mi samu nyukachi kai pi tuku chayu i kuna shina chai kuna tapa laringa pa na chu machi Efraín Morocho chai pai mi kai pi kanga na chai pai on kayas limana ko shu shinami kan kulki Kaipachakama, Kayuyachita, Apamushkanchi, Yuyaikunawan, Wigaikunawan, Takukunawan, Napaikunawampas, Chamukunjakuna, Tigramushun, Kaitaka, Corporación Incisita, Chinezata, Kaipimikanchi, Tandanakuikunami, Ruraskakai, Michakama.